¿Cómo estás, Camila? Buen día. Buen día para todo el equipo de Radio Encuentro. Exactamente. Bueno, venimos de un plenario de la Coalición por una Comunicación Democrática que, bueno, creo que ha dejado un saldo bastante positivo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con volver a encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Me parece que el principal objetivo de este momento, ¿no?, de la Coalición por una Comunicación Democrática era recuperar espacios de encuentro, de intercambio, de debate, con la intención de trazar nuevos horizontes, ¿no? Digamos, la coalición ha sido un espacio donde convergieron distintas organizaciones sociales, digamos, no solo vinculadas a la actividad de la comunicación, sino a espacios académicos, movimientos sociales, sindicatos, que bueno, fueron el insumo que le dio cuerpo, ¿no?, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy, a 10 años, ¿no?, un poquito más, ¿no?, de sancionada la ley, uh-huh, bueno, es necesario volver a reflotar ese espacio, bueno, y plantearnos nuevos horizontes de trabajo para, bueno, seguir demandándole al gobierno, sí, al Estado Nacional, bueno, las políticas públicas necesarias, ¿no?, para seguir democratizando la comunicación. Uh-huh. Bueno, planteos que se vienen, como vos bien decías, realizando hace ya desde algún tiempo, pensándolo también con una cuestión de, bueno, reforzar, ¿no?, una cuestión más federal y plural en nuestros medios. Exactamente. Bueno, creo que el desafío que tenemos por delante es poder, digamos, federalizar también los espacios de debate, ¿no? Nosotros, ajá, desde Córdoba nos pudimos sumar al plenario, pero nos volvemos ahí con la tarea de, bueno, generar en nuestra provincia espacios de intercambio, digo, donde el documento que se terminó consensuando pueda ser discutido, enriquecido, y sobre todo iniciar un plan de acción, se planteó también en ese sentido, ¿no? Empezar a instalar en la agenda pública las políticas de comunicación que le seguimos demandando a los gobiernos para democratizar la comunicación, ¿no? Creo que nos venimos, yo por lo menos me siento como con esa tarea de que aquí en Córdoba podamos replicar el mismo espacio de debate, digo, así como en su momento la coalición, insisto, ¿no?, fue un lugar de intercambio, de encuentro, donde se generó una de las leyes quizás más importantes, ¿no?, lo que tiene que ver con la democratización y federalización de las comunicaciones. Bueno, estamos hoy en un nuevo momento, ¿no?, y que se requiere de ese mismo compromiso y sobre todo, bueno, poder discutir, digamos, que justamente la coalición, y esto lo marcaba bien el compañero Néstor Buzo, ¿no?, es un espacio horizontal, ¿sí?, un espacio, uh-huh, horizontal donde las propuestas de cada sector puedan ser discutidas, donde hay elementos en común, y está bueno que podamos ver la necesidad, ¿no?, de que la coalición vuelva a tener la misma fuerza para, bueno, seguir demandando políticas públicas que lleven a defender, ¿no?, este derecho a la comunicación, que es un derecho humano, digo, seguir insistiendo en esto, ¿no? Digamos, estamos hablando de un derecho humano y que como tal se requiere, ¿no?, de la protección del Estado para bueno, asegurar la diversidad y la pluralidad de voces. Uh-huh. En un contexto también, bueno, donde estamos a la espera de que pase por el Senado la prórroga, ¿no?, de la asignación de fondos específicos, que, bueno, se vino también trabajando mucho en ese sentido en las últimas semanas. Y quería consultarte también, Evelina, bueno, ¿por qué se realizó este plenario en FATPREN, ¿no?, que, bueno, ha habido también novedades en ese sentido en los últimos días. Hay nuevo secretariado nacional luego de la intervención y los medios populares están también contando con un lugar contigo al frente. Exactamente, sí, también son espacios donde vamos asumiendo, ¿no?, el desafío de, bueno, darle visibilidad también a la comunicación que tiene otro modo de organización, ¿no? Digamos, no somos trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, sino que tenemos otros modos de organizarnos, ¿sí? Hablamos de una comunicación sin patrones, ¿no? Desde allí, uh-huh, desde allí nos definimos quienes formamos parte de cooperativas, de medios comunitarios, también de los proyectos autogestivos, tienen esa misma mirada. Exactamente, la FATPREN desarrolló el 24 de junio, ¿sí? Fue el Congreso Normalizador. Veníamos de una intervención que tuvo una duración de 3 meses, y la particularidad es que se trata de la primera intervención después de la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Uh-huh. Esto se habilitó, digo, después de una resolución judicial donde, bueno, se objetaba la participación de algunos gremios, ¿no?, dentro de la FATPREN por el hecho de no tener algunos papeles en regla, ¿no? Digamos, estamos hablando de memoria, balances o de no contar con la personería gremial. Uh-huh. Bueno, ese fue el fundamento de una resolución de la Sala 7 de la Cámara de Apelaciones de Trabajo que, bueno, habilitó esta intervención, ¿sí? Que luego derivó la designación por parte del Ministerio de Trabajo de un delegado normalizador, bueno, y a partir de allí se fueron generando las condiciones para que cada gremio presente los papeles, ¿no? Presente su documentación para poder participar de este congreso normalizador. Eso uh-huh. en términos administrativos, sí, y de la papelería requerida, pero en términos políticos creo que hay que hablar de que se está intentando, o se intentó, ¿no?, quebrar la organización de trabajadores y trabajadoras de prensa, que se habla, digamos, lo entendemos, ¿no?, como una resolución por parte de un sector del Poder Judicial que responde al macrismo y que, bueno, planteó esta objeción a la conducción de FATPREN, intentando, insisto, debilitar o quebrar, ¿no?, a la organización de trabajadores y trabajadoras. De hecho, los gremios, ¿no?, que impulsaban esta objeción, digamos, que fueron los que hicieron esta presentación judicial, bueno, han sido gremios que durante el macrismo no llevaron adelante ninguna medida de fuerza, ¿no?, cuando el gobierno de Mauricio Macri estaba prácticamente desguazando a los medios públicos, ¿no? Sí. De modo que me parece que eso es lo que se intentó quebrar. Sin embargo, después del congreso normalizador y con la ratificación de la conducción de FATPREN en manos de Carla Gaudenzi, sí, digamos, secretaria general que viene del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, bueno, ha quedado ahí ratificada esa línea de conducción que, uh-huh. como bien vos decías, plantea también la incorporación y el reconocimiento de los medios comunitarios, cooperativos y autogestivos, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que formamos parte de esos medios, digamos, y lo vengo diciendo, ¿no?, no es una discusión menor, no todos los gremios del país, los gremios de prensa del país, sí. no todos reconocen a quienes venimos de los medios comunitarios y cooperativos, ¿no? De modo que poder sumarnos a ese espacio, poder plantear que tenemos otro modo de organización de la tarea periodística es sumamente fundamental, ¿no? Me parece que es una tarea que los gremios tienen por delante y que, bueno, desde Farco la intención es poder seguir sumando, ¿no? Digamos, a pensar una comunicación también entendiendo las condiciones en las que las desarrollamos, planteando la dignidad, ¿sí?, en términos económicos, de quienes estamos en los distintos medios de comunicación cooperativos y comunitarios. Claro, no solo, digamos, discutir y debatir acerca de comunicación, sino también la organización laboral. Exactamente, exacto. Así que creo que ese lugar que Farco hemos conseguido, ¿no?, a través de sumarnos ahí a la Secretaría de Medios Autogestivos dentro de FATPREN, bueno, va a darle mucha visibilidad y va a permitir seguir articulando, ¿no?, a Farco con la FATPREN. Sabemos que ya hay espacios en común, ¿no? La Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios es un espacio donde Farco y FATPREN vienen confluyendo, de modo que vemos hay un camino de lucha que en el que nos venimos encontrando, y que, bueno, este espacio que se abre ahora a través de la Secretaría de Medios Autogestivos va a permitir reforzar esa línea de trabajo mancomunado entre FATPREN y Farco. Evelina, muchas gracias por este ratito aquí con Radio Encuentro. Fuerte abrazo a todo el equipo.